Es hora de ser reales. Muy reales. ¿Por qué voy en direcciones contrarias? ¿Por qué un fragmento sintió culpa y el otro rabia? ¿Por qué me sacrifico por ser aceptada mientras otra parte se odia a sí misma por hacer justamente eso? Esta pelea la tenemos adentro. Es una pelea entre cada dos o tres de los cientos de personajes. Es lo que vivimos diariamente. Es la realidad. Invisible, pero verdad. Debemos ser reales con esto. Debemos aceptar la existencia de la pelea interna. Sí, está ahí, lo sabemos. Hay los que nunca se han dado cuenta. Y estamos los que siempre hemos convivido en el delirio. Muchas veces las proyectamos en los otros. Tú eres el que me manipula. Tú eres el que no entiende. Ser reales es aceptar que estamos hechos de esas dualidades. Obsérvalas. Encuéntralas. Tranquilo, tranquila. Aquí hay un camino. Reconócelas en ti, en mí. Siéntalas a que conversen. De verdad, en dos sillas. A que se vean, se escuchen, se acerquen. Aceptar todas esas frecuencias internas es el acto de unificación. Observa. Unas miran hacia un lado y otras hacia el otro. Unas aman, otras quieren salir corriendo. Reconoce que unas reman río arriba, mientras otras lo hacen río abajo. Dejar de pelear es parar de dar vueltas, porque igual el reloj no para. Si abrimos el vacío interno de mirar y les damos voz, les damos su sentir, uno, después el otro, por turnos. Tal vez se reúnan, se unan, se sientan. Da permiso para que sientan lo que sienten. Eso es ser real. Y ser real es unir los fragmentos, es recordar.